todas las personas que seguís los boletines sonoros del Común.es. Esta semana la actualidad sigue siendo vertiginosa y hemos tenido dos asuntos importantes a nivel nacional. Primero, la continuidad del no a la guerra goyesco y segundo, el asunto de la prórroga de los alquileres. Ambos casos son paradigma, esto sí que es un paradigma, de la hipocresía del gobierno de progreso. En el caso del no a la guerra, apenas unos días después de haber aprovechado el PSOE el tema de la guerra con oportunismo para presentarse como opuestos al trumpismo y cuestionar, ojo, cuestionar, no impedir, la guerra contra Irán, inmediatamente, apenas unos días después, fuimos nuevamente PSOEizados y Pedro Sánchez anunció con la visita de Volodymyr Zelensky, este señor nostálgico de Stepan Bandera, el envío de otros 1.000 millones más para la guerra en Ucrania. Aparte de goyesco, es un no a la guerra selectivo, un no a la guerra cuando nos conviene electoralmente para oponernos a la pata derecha del bipartidismo yanqui, el famoso trumpismo, pero es un no a la guerra falso cuando se refiere a la guerra contra Rusia. Ahí sí decimos sí a la guerra, sí al rearme, sí a lo que mande la Unión Europea, sí al imperialismo. En el tema de la vivienda, prorrogan por decreto los contratos de alquiler, cosa que sí, es positiva, porque permitirá que muchas personas, entre ellas quien os habla, no tengan que suicidarse por no poder pagar ni una habitación donde caerse muertos. Lo malo es que lo ofrecen como un escudo social. Lo que están prorrogando es la continuidad de la especulación sin límites que permite el contexto legal y social. Ese contexto que ellos mismos han favorecido, porque recordemos que la ley de vivienda fue creada en la anterior legislatura por PSOE, Podemos y Sumar. Y dentro de ese marco normativo, legislativo y social, estos especuladores rentistas estaban ya especulando por encima de sus posibilidades. Ya estaban llegando a límites de asfixia para la clase trabajadora. Y como no nos pueden asfixiar, sino que tienen que dejarnos vivir para que podamos seguir produciendo plusvalía, pues van a levantar la mano y van a prorrogar las condiciones miserables en las que ya estábamos viviendo. Esta medida es un pacto de no agresión con el rentismo, igual que fue un pacto de no agresión toda aquella campaña mediática del cambio de paradigma de la vivienda, si recordáis, y la prohibición de los desahucios, que se ha demostrado con el tiempo que es mentira, porque la mentira tiene lo malo de tener las patitas muy cortas y no ha durado ni apenas unos años en demostrarse que este famoso escudo social es tan falso como su no a la guerra. Hasta la victoria, siempre seguiremos informando, compañeros. Compañeras y compañeros, comenzamos el repaso a los conflictos laborales más destacados de esta semana. Arrancamos en el sector industrial, con movilizaciones en plantas del metal en el norte del estado. En Asturias y Cantabria, trabajadores de auxiliares del automóvil han llevado a cabo paros parciales contra expedientes de regulación de empleo que podrían afectar a decenas de trabajos. Los comités denuncian que las empresas están aprovechando la caída de pedidos para ajustar plantillas sin garantizar alternativas industriales. Esta semana se han producido concentraciones frente a las fábricas y no se descartan huelgas si no avanzan las negociaciones. Seguimos en Cataluña, donde continúa el conflicto en el sector químico de Tarragona. Parte de la plantilla mantiene un calendario de movilizaciones por el bloqueo del convenio colectivo. Reclaman subidas salariales vinculadas al IPC y medidas contra la temporalidad. La negociación sigue estancada tras varias reuniones sin acuerdo. En transporte destacan las protestas en el sector del autobús. En Madrid, trabajadores de líneas urbanas han realizado nuevos paros de 24 horas reclamando mejoras salariales y el cumplimiento de los descansos. Denuncian jornadas prolongadas y falta de personal. En Andalucía también ha habido movilizaciones en el transporte urbano de varias ciudades, con advertencias de huelga indefinida si no hay avances en los convenios. Pasamos al sector público. En la sanidad madrileña y andaluza continúan las concentraciones semanales del personal de atención primaria. Médicos y enfermeras denuncian cupos saturados y agendas inasumibles. Esta semana han vuelto a exigir esfuerzos estructurales y el fin de la precariedad, especialmente entre el personal eventual. En educación, en varias comunidades autónomas, sigue el malestar por la temporalidad. En la Comunidad Valenciana y Andalucía, colectivos de docentes interinos han convocado protestas para exigir procesos de estabilización más justos. Denuncian que miles de profesores siguen encadenando contratos temporales durante años. En hostelería, especialmente en zonas turísticas como Baleares, Málaga o Barcelona, sindicatos han intensificado las campañas contra la precariedad. Esta semana se han registrado inspecciones y denuncias por incumplimientos de convenio, horas extra no pagadas, cargas de trabajo excesivas y faltas de personal. Las conocidas Kellys, camareras de piso, han vuelto a movilizarse para exigir mejoras en sus condiciones laborales. En el ámbito de las plataformas digitales, repartidores han protagonizado concentraciones en ciudades como Madrid y Barcelona. Reclaman el cumplimiento efectivo de la legislación laboral que reconoce su condición de asalariados. Denuncian que persisten formas de falsos autónomos a través de subcontratas y nuevas fórmulas empresariales. Por último, crecen las muestras de solidaridad entre sectores. Esta semana se han celebrado encuentros entre trabajadores en lucha del metal, sanidad y educación para coordinar movilizaciones y compartir estrategias. La idea de una respuesta más unitaria frente a la precariedad sigue ganando fuerza. En resumen, una semana marcada por conflictos abiertos en industria, transporte y servicios públicos y con reivindicaciones claras, empleo estable, salarios dignos y condiciones laborales justas. Desde el Común seguiremos informando desde el lado de quienes sostienen el trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Hola compañeras, este fin de semana nos levantábamos el sábado con dos noticias terribles. Un hombre que había asesinado a tiros a su exmujer en plena calle en Zaragoza y un hombre en Torrevieja que había asesinado a su hija de 3 años. Sigue el chorro, porque no es un goteo incesante, de crímenes de mujeres y niños en este país, a manos de hombres. Estos dos se han suicidado, pero bueno, recordad que las matemáticas no son siempre infalibles y que la vida no son matemáticas y la vida no es una multiplicación. Y en este caso el orden de los factores sí alteraba y mucho el producto. ¿Sabéis lo que me recuerda cuando sigo viendo en conversaciones, en la calle, en las redes sociales, a los hombres echarnos la culpa de lo que ellos mismos nos hacen? Pues porque no sabemos elegir bien con quién nos casamos, no sabemos elegir bien con quién tenemos hijos, porque no sabemos elegir bien con qué tío nos vamos a casa una noche, porque no sabemos elegir bien por qué calle o a qué hora volvemos solas a casa. ¿Sabéis cómo sonáis cuando nos echáis la culpa de lo que nos hacéis? Sí, exactamente. Sonáis como los israelíes. Feminismo barbarie, compañeras. En Estados Unidos acaba de pasar algo tremendamente serio. El jefe máximo de contraterrorismo, Joe Kent, ha dimitido diciendo que la guerra contra Irán no era necesaria, que Irán no suponía una amenaza inminente y que todo se ha hecho por presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos. En su carta dice literalmente que no puede apoyar en conciencia esta guerra y que ha sido impulsada por altos cargos israelíes y sus altavoces mediáticos en Estados Unidos. ¿Os suena este patrón? Charlie Kirk, uno de los grandes altavoces del movimiento MAGA, fue asesinado a tiros en 2025 durante un acto político. El relato oficial habla de un lobo solitario, pero el móvil real sigue lleno de sombras mientras se elimina a una de las caras más visibles del movimiento MAGA que no quería otra guerra en Oriente Medio. Y ojo, porque este entramado pro-israelí no actúa solo en Washington. En España, el lobby sionista ACOM, aliado habitual de Vox y del PP de Ayuso, se ha metido hasta el cuello en la guerra interna de Vox para apoyar a Abascal y liquidar a los críticos. a una concejala que denunció el acoso de Israel a un pueblo cristiano en Cisjordania, la llamaron filonazi y celebraron su expulsión como la bala que esquiva Vox. Mientras tanto, Abascal viaja a Jerusalén a hacerse fotos con Netanyahu, promete apoyo total al Estado israelí y repite el argumento oficial, mientras en España se persigue y difama a cualquiera que señale el genocidio en Palestina. Vox y buena parte del Partido Popular han convertido la política exterior de España en una franquicia barata de la agenda de Tel Aviv, vendiendo la soberanía nacional a cambio de aplausos mediáticos y dinero de think tanks afines. ¿Defienden a España o son simples comerciales de las guerras de Israel? Mientras el precio lo pagan los pueblos de Oriente Medio y la clase trabajadora de aquí. Memoria del palestino rociado con gasolina y quemado vivo por colonos en Ramallah, Cisjordania, el pasado 15 de marzo de 2026. Hermano ardiente, no hay silencio que dure mil gritos. Desde una noche edificada por las mismas bombas de siempre, y dentro de un minuto eterno que le sabe a poco a los dioses, a veces he penetrado dentro de las emociones de otro, y he llorado lágrimas que no son mías, porque ya se sabe que el ser humano es más humano cuando se identifica en los versos de otro. A veces el dolor de otro se hace nuestro. Hoy he visto en Ramallah un niño en llamas. Los asesinos de siempre, con su pudor sobrenatural y el libro abierto en el mismo sitio, para salvarse de ser juzgados, han perpetrado otro asesinato. Nadie sabe cuántos van ya. Y qué triste se hace abrir puertas, seguir poniendo la mesa o haciendo la cama. Cuando los bárbaros siguen en sus 13, qué triste se hace seguir viviendo desde un silencio matutino y cruel. Triste como las sandalias quemadas, triste como sus gemidos dentro de las estrellas limítrofes. Qué escalofrío de indignidad, qué indiferencia de casos parecidos, qué dolor más alto y presumido, qué terror paranoico y circunspecto. Salgo de mí mismo para verte, hermano, para echarte una manta encima y despojarte de ese feroz fuego fatuo que depredó tus adentros. Hoy yaces muerto, en un silencio de siglos y de degradados seres. Qué infecto verdor en sus ojos, qué tremenda ausencia de sentido. Van andando de genocidio a genocidio y no reconocen al hombre ni a la mujer, que solo quieren abrir su casa sin miedo en una tierra que no es suya. Sin embargo, todo lo vuestro recibe el nombre de lo justo, hermano. Tea ardiente hasta el silencio. Dime cómo lloran los recién quemados, si es que eso es aún posible dentro de tu tierra. Yo acuso a esos sionistas decrépitos, a esos bebedores de los cerdos, a esos sanguinarios destructores del amor, de ser más necrófilos que la peste, más destructivos que las bombas, más asesinos que el propio tiempo, hermano en llamas. Mi hermano de sentimientos humanos, que tu humo sea visto por los dioses, que tu muerte sea una cálida estrella renaciendo en el firmamento de tu patria, Palestina en llamas, Palestina, hermana.